Contenido B15. Para adolescentes mayores de 15 años y adultos. Atención. ¿Nos escucha? ¿Nos escucha? Perfectamente. Has llegado al lugar correcto. Cinemaniáticos. Directo y al grano. Cinemaniáticos. Let's go. Cartelera. Series. Recomendaciones y muchas palomitas. Cinemaniáticos. Locución. Rocío Castillo. Y Alex Juárez. Luces. Cámara. Acción. Excelente. Todo está saliendo muy bien. Y bueno, pues ya estamos de regreso aquí en Efervescencia Musical. Ahora entrando con esta... con este programa de Cine Maniáticos con el buen Alex, que ya está de este lado. Estábamos chismeando ese rato en la primera hora de Efervescencia Musical, mi querido Alex. ¿Sí? Ahorita ya te doy los micrófonos para que saludes a todo el público acerca del nuevo episodio de del Chavo. Bueno, de Chespirito. Y también el éxito que está teniendo Mentiras, las playlists de Mentiras, precisamente, y la serie misma, ¿no? Entonces andábamos ahí platicando y chismeando acerca de ello, nada más, así como para ponerte un poquito de contexto. Pero, ¿qué tal? ¿Cómo estás, mi querido Alex? Hola, ¿qué tal, Miguel? Amable auditorio, muy buenas tardes, ya, tardes. Y mira, pues fíjate qué interesante, porque cómo le ha llovido sobre mojado a Florinda Mesa, y también cómo le ha llovido sobre mojado a se me olvidó el nombre de Luis Gerardo Méndez, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Creo que a los dos les ha llovido bastante intenso, pero yo, bueno. Sí, pues, sí, sí, creo que más a Florinda, pero sí, también a Luis, al Emanuel en la serie. Exactamente, como que no empató todo. Mira, fíjate que los comentarios han sido más positivos para todas las intérpretes, pero menos para él. Creo que el que más comentarios negativos ha llevado él. Y bueno, ya sabes, siempre salen a defenderse y a decir un sinfín de cosas. Pero bueno, lo que sí ha ocurrido es de que no ha sido recibido muy bien. Y en el caso de doña Florinda, pues, ¿qué te puedo decir? Cada vez que salen videos y le rascan al pasado, salen cosas que, pues, de las que ella a lo mejor ahorita, pues, obviamente se arrepiente. Aunque, pues, no la vemos tampoco tan preocupada, porque también ha mostrado algunos videos en los que está quitada de la pena de decir, por mí hablen, yo soy feliz y contenta. Y aparte, pues, el material que va a presentar para el próximo mes de agosto, que pues ya lo está preparando, veamos cómo contraataca Florinda Mesa, pero no creo que no le vaya tan bien, porque todavía tenemos varios capítulos que faltan por estrenarse de esta serie de Sin Querer Queriendo, y pues obviamente la villana que ha venido a destronar a todos los que hemos visto en series, en películas y todo esto en los últimos días y años, pues es Florinda Mesa. Qué barbaridad, pero bueno, hasta ahí esos materiales. Ahora sí, vamos ya a hablar, creo que destrozó y le hizo a un lado, fue pues era el villano favorito de muchos, el papá de Luis Miguel. Ajá, sí. Sí, sí, sí. Coño, Mickey, ¿no? Yo no, creo que sí, ya lo. Y eso que estamos hablando de cuatro capítulos, ¿eh? O sea, todavía sí. con el otro material, bueno, todavía hubo más capítulos como para odiarlo, pero esta no, esta sí fue así como de con permiso, yo soy la más odiosa. Hasta esto en eso quiere ganar, sí. Sí, sí, sí. Bueno, mira, pues ya ganó, prácticamente ya ganó. Y por ahí estaba escuchando yo que ahorita Carla Panini está en un spa y va a decir que ya no. Se está riendo Angelita y ella en un spa juntas haciéndose amigas. ¿Sí? Sí, sí, bueno, pero bueno, pues a ver qué más sigue saliendo en esta vida tan complicada de Florinda Mesa y su relación con Roberto Gómez Bolaños. Veamos qué es lo que ocurre. Y mira, mi querida Chía, un día como hoy, pues vámonos con el santoral, porque vemos algo petados de tiempo. Cumplen años personajes que conocemos y que pues hemos disfrutado a través de su arte cinematográfico, como lo es J.J. Abrams. Hoy cumple 59 años. Fíjate que pensé que tenía menos edad, pero hoy cumple 59 años este director. productor que le ha tocado hacer bastantes materiales interesantes. Tenemos, por ejemplo, esa serie Lost, tenemos la serie de Alias, Star Trek, la película, Star Wars, El Despertar de la Fuerza, en el año 2015, entre muchos otros productos más. La verdad, su paso en el cine ha sido muy interesante, ha sido importantísimo también. Uno de los cuates que también se encargó de estar en la franquicia de Misión Imposible, y pues siempre poniendo ese sello, siempre poniendo esa adrenalina en los productos en los que ha llegado a participar, pues hoy cumple 59 años. ¿Qué tal te gusta la manera de dirigir de J.J. Abrams? Sí, pues he visto más las de Star Wars, la verdad, sí. Que ha estado, pues obviamente, él dirigiéndolas, no todas, ¿no? Pero la de Star Trek también, que fíjate, no soy tan fan de Star Trek, pero me gusta también seguirle un poco la línea, pero sí, las de Star Wars, sí, esas sí las he visto. Las otras, en una de esas, si me mencionas alguna que él ha dirigido, bueno, pues en una de esas medio me acuerdo, ¿no? O a lo mejor la vi, pero las de Star Wars, sí. Sí, definitivamente. Y mira, pues ahora sí que cambiando de tono, ahora ya no en la dirección, sino ahora en la actuación, un chico que cumple años, bueno, ya este chico ya cumple 50 añotes, y es prácticamente un emblema de, pues, el principio de los años 2000, con una trilogía que prácticamente lo llevó a los cuernos de la luna, del cual seguramente ha de estar viviendo sin problema alguno de esas regalías, y por eso trabajo. Y creo que fue uno de los que pegó, la verdad, bastante fuerte. Para mí es el primero y el único, a pesar de que ya haya más, haya, por ejemplo, otros dos. Para mí este siempre será el original. Estamos hablando de Tommy Maguire, que hoy cumple 50 años, nuestro querido Peter Parker, Spider-Man. Un poco odioso también el muchacho, ¿no? Dicen, cuenta la leyenda. Sí, pues dicen que tiene un carácter un poco difícil, pero se lo perdonas, porque las interpretaciones también que ha dado han sido muy, muy buenas. Es muy buen actor, sin duda alguna. Pues ahorita a lo mejor malamente lo recordamos únicamente por ese personaje, pero la verdad es un cuate que pues también ha estado de alguna manera con ese perfil un poco bajo, se aísla, se retrae. Creo que le aprendió mucho a la forma de llevar su carrera a Leonardo DiCaprio, quien es uno de sus grandes amigos, por cierto. Y bueno, mira, la verdad que es un cuate que pues sí, ha estado en algunas controversias a lo largo de su vida actoral, pero sin embargo se sigue manteniendo fresco, y pues lo veremos también en esta saga de películas llamadas Avengers, en las últimas dos que están ya en producción, en etapa de producción, y pues vamos a ver qué tal se desempeña junto con Hugh Jackman para esa, bueno, dicen los rumores que van a ser esos dos personajes los más importantes para esta nueva entrega de Vengadores. Habrá que ver, a ver cómo se desenvuelve todo esto. Pues hoy cumple 50 años Tobey Maguire. Y también fíjate que tenemos un festejado interesante, su participación, y creo que es una de las participaciones más fuertes que ha tenido, hablando en términos televisivos, como el hijo precisamente de este hombre que despierta en un hospital, me parece, y que empieza a ver que el mundo ya no es como él lo dejó. Hablamos de la serie de The Walking Dead, y hijo de Rick Grimes, por cierto, ¿verdad? en The Walking Dead, Chandler Riggs, hoy cumple años, fíjate nada más, cumple la mágica edad de 26 años cumple este chavo. ¿Qué tal te cae Chandler Riggs? Es al que después ya le faltaba un ojo, ¿no? Ajá, sí, exactamente, sí. Su hijo. Sí. Me caía bien en la serie, fíjate. Sí. La verdad, fíjate, ya 26 añotes, y pues lo vimos de niñito, ¿no? De niño actor, y pues yo hizo un muy buen trabajo, la verdad, cuando pues su personaje es, pues bueno, cuando fallece su personaje, pues muchos ahí estuvimos chillando la gota gorda, porque pues era un personaje entrañable, no pensábamos que le iban a decir pues gracias, se fue. Y bueno, a raíz de eso también creo que es uno de los grandes detonantes para que la serie empezara a claudicar, empezara a bajar en términos de popularidad, aunque ya después de bastantes temporadas ya lo había hecho, ya no era lo mismo. Los sí, productores no, también habían cambiado. ¿Sí? Y la línea, ¿no? Y empezaron sí. a matar a personajes fuertes. Y sí, fue como a la vez que iban perdiendo los personajes fuertes, iban perdiendo mucha audiencia. Así le pasó a un amigo que veía mucho la serie. No me acuerdo si fue la muerte de es que me decían los nombres, pero yo no me acuerdo de los nombres. Del chinito que le agarran a batazos. De Glenn, cuando este cuate lo agarra a batazos con Lucille, ¿no? Esa o la de otra, no me acuerdo cuál fue la otra, que fue de, no, a mí ya me perdieron, o sea, yo seguí viendo la serie porque a mí me gustaba cómo lo hacía este personaje, vi 2-3 capítulos nuevos, no me gustó, adiós, ¿no? Entonces, ¿sí? Como él, yo creo que muchos. Así es, efectivamente. Y mira, pues es lo malo de que a veces un cast hace que una serie pues dependa precisamente de su nombre y que también el público se acostumbre a esa imagen, a los diálogos, a la manera de actuar y pues ver al personaje prácticamente se vuelven parte de la familia en lo que dura la serie que pues tú estás viendo y estás analizando. Bueno, pues hoy cumpleaños nuestro querido, es que no me acuerdo cómo se llamaba su personaje en la serie, pero bueno, ya. Vámonos con otro personaje importantísimo que pues también la ha pasado bastante mal, ha pasado regular, en fin, ha habido muchos cambios en su vida. Hoy cumple 39 años, me refiero a un actor que ha participado en Superhéroes la película, Los tuyos, los míos y los nuestros, pero sobre todo en aquel pues lejano ya año 2004, cuando pues después de unas cosas que pasaron ahí en Nickelodeon y en algunas otras producciones, este personaje junto con otro hacen un show que la verdad lo llevó a los cuernos de la luna, y me refiero al programa Drake y Josh, y hablamos precisamente en este caso de Drake Bell, que hoy cumple 39 años, ya casi 40, y este hombre, pues bueno, ya sabes, ha pasado muchas cosas, le han pasado bastantes cosas, sin embargo sigue siendo una presencia pues fresca, amigable, amistosa, creo que es uno de los pocos cuates que puede caerte bien sin que veas a lo mejor material alguno, aunque también ha tenido sus ligeros resbalones, ¿verdad? En ese sentido. Pero hoy cumple 39 años. Sí, pues fue como que creció junto con muchas, con su generación que vio precisamente Drake y Josh. Trató de hacer algunas cosas, pero como que ya no le funcionó. Yo me acuerdo de una película que trato de bloquear mucho, pero, sí. pero pues la vi, ni modo, ¿no? Los Padrinos sí. Mágicos. Donde él era Timmy. Okay. Sí. Y si era así como de, sí, con permiso voy a sacarme los ojos, echarme cloro o algo por el estilo en los ojos, porque qué fea película. O sea, a mí me encantan los Padrinos Mágicos, voy a ser sincera. Sí, es verdad. Me gustaba Drake y Josh. Pero sí, sí. Si esta de que Drake hiciera a Timmy Turner, sí como que alguien estaba con la realidad bien alteradota. Bastante, luego los directores de cast la riegan totalmente y bueno, se meten con personajes que no debieran, piensan que pues la gente, igual la popularidad de algún actor va a permitir que haya un paso pues seguro para la interpretación de estos personajes y a la mera hora resulta que no es lo que ellos pensaban y bueno, pues ya una vez hecho el material, ¿qué puedes hacer? Pues presentarlo, ¿verdad? Porque al final del día es dinero y el dinero se tiene que recuperar, pero bueno, y es verdad, o a veces no saben en qué están invirtiendo. Y bueno, pues así es con el buen Drake Bell, que hoy cumple 39 añotes. Y vámonos con alguien que pues hubiera cumplido años el día de hoy, pero al final del día deja su legado cinematográfico. ¿Y qué legado cinematográfico? Estamos hablando de Krzysztof Kieślowski, que hoy nace, bueno, un día como hoy, pero de 1941, nace en Varsovia, en Polonia, escritor, director de una de mis películas super, ultra, mega favoritas, por ejemplo, La doble vida de Verónica, hecha en 1991, la trilogía de los colores de la bandera francesa, azul, rojo y blanco, en el 93, 94, y también pues el famoso decálogo, que esas fueron películas hechas para televisión. Y bueno, muere un 13 de marzo del 96 en Varsovia, un ataque cardíaco, pero pues hoy hubiera cumplido años el buen maestro Krzysztof Kieślowski. Y hablando de decesos, mi querida Chío, pues el día de ayer, pues tuvimos una mala noticia, porque un personaje súper interesante, increíble, que pues vamos a reconocer toda la vida, por lo menos los que nos quedamos todavía un poquito más de tiempo, aunque no sabemos cuánto, pero nos quedamos un poquito más de tiempo, y que hemos seguido esta serie de televisión que luego se convirtió en película, que luego, en fin, no sé a dónde más vaya a parar. Estamos hablando de Lalo Schifrin. Murió este compositor argentino, fallecido a los 93 años de edad, ahí en Los Ángeles, California. Un artista increíble, un compositor increíble, nada más y nada menos, estuvo trabajando junto a músicos de un perfil tan alto como Gato Barbieri y Astor Piazzolla, entre muchos otros más. Y bueno, ustedes dirán, para las nuevas generaciones, ¿quién es Lalo Schifrin? Nada más y nada menos que el creador de esa partitura fantástica de la banda sonora de Misión Imposible, entre muchos otros más. Bullitt, por ejemplo, Operación Dragón, Starsky y Hutch, entre muchas otras series televisivas. La verdad, una gran pérdida en el mundo de la música, en el mundo del celuloide. Pues siempre recordaremos a Lalo Schifrin por Misión Imposible. Pues sí, otro de los grandes que tenía también toda una vida, bueno, que le dio vida a toda una serie de películas, sí, que nos ha acompañado y nos guste o no, siempre hemos conocido un 007 en nuestra vida, que nos ha marcado. Alberto sí. R. Broccoli, sí se apellida así, se pronuncia así, espero que sí. Un 27 de junio precisamente, pues nos decían la noticia de que había fallecido en California. Wow, pues también fíjate, de las grandes franquicias cinematográficas, pues ya van apagándose esas velas. Y bueno, él nunca hubiera sabido, mejor dicho, nunca hubiera pensado que su hija, Bárbara Broccoli, precisamente ya hubiera vendido los derechos del personaje, y pues ahora pues ya tampoco pertenecen ya a la familia Broccoli. Así es que pues en breve solamente aparecerá ese crédito del 007, que ya viste cuál es el cast. Está este niño otra vez, el Spider-Man nuevo, ay, que se me va el nombre tan no me cae muy ¿Andrew? Bien. Niño, el último hombre araña. Está entre los cuatro. No, ¿cómo se llama? ¿El nuevo? Ese, Tom Holanda, ese, Tomás Holanda. Ese cuate está dentro de los candidatos para ser ahora el nuevo 007, entre dos personajes más. A ver hasta dónde lleva el destino con estas cosas. Pues ojalá y no, porque Tom tiene cara de niño. Sí. Y sí. Yo siento que no se le creería. Más bien sería como todavía un 007, pero a sus inicios, así como en su juventud, no sé. Cuando se dio cuenta que quería ser 007. ¿Sí? Porque sí está como muy joven, creo. Muy chamaco, ¿no? Sí, muy joven. Él no está tan joven, ¿no? Pero sí. Ahora sí que su carita tierna, toda chula, toda hermosa, porque pues, a mí sí me gusta, la neta. El que casi no me gusta es a Andrew, pero okay. O sea, como también como Spider-Man. Pero siento que sí está como más joven, tiene casi 30 años, Tom. Entonces, pues sí. no le da como para ser 007, creo. Pues ya está en el cast, en los candidatos para que pues puedan interpretar este personaje. Veamos cómo se van dando las cosas, pero pues también no es mi actor favorito como para que lo interprete. Además, acabamos de ver una película de él que pues pudo haber sido franquicia y no funcionó. Es probable que también consideren ese descalabro, ¿no? Ese descalabro, y para que a la hora de elegir al intérprete, al actor, no lo consideren. Pero bueno, eso es lo que hay para la interpretación del 007. Y pues una lástima también que pues la familia Broccoli ya haya pasado de largo con pues ese producto interesantísimo también como lo fue este agente, que también ha tenido una saga de películas impresionante y que pues ha marcado también el hilo conductor para las películas que tienen que ver con esta suerte de las intrigas, los gadgets y todo este tipo de cosas que hacen que el 007 brille indudablemente. Sí, y que tenemos como nuestro 007 favorito, ¿no? ¿Sí? Es como nuestro Joker favorito o nuestro Batman favorito, nuestro Superman favorito, que por cierto ya el tiempo está corriendo y ya viene el estreno de esta nueva película de Superman, precisamente con un nuevo Superman. Sí, pues fíjate que, bueno, regresando a lo del 007, mi favorito siempre fue Roger Moore, y el que me tocó a mí pues ya fue Pierce Brosnan. Fueron mis dos favoritos, y pues fue el último que Daniel Craig no me pareció mala idea, más que pues él siempre ha sido un buen actor, y creo que lo llevó con creces a altos topes. No me tocó la época, evidentemente, de Sean Connery, pero pues indudablemente pues él fue el primero y el que pegó dos veces, y de ahí pues hubo más actores, pero pues no tuve la oportunidad de verlos, más que ya después en películas, mejor dicho, ya en épocas más cercanas, ya vi su trabajo, pero bueno, yo me quedo con Pierce Brosnan, que también ya cómo se encuentra Pierce Brosnan físicamente, no es posible que el tiempo pase tan rápido, chido. Bastante, bastante rápido. O sea, ya, híjole, es que luego yo veo algunos artistas, algunas series o qué sé yo, y es así como de, ay, ¿por qué el tiempo pasa? Sí, la verdad es muy triste ver a estos actores que pues de alguna manera cumplieron el sueño de muchos de nosotros, de convertirte a lo mejor en un agente secreto, en un espía, en tener un equipo, en tener misiones, no lo sé, la verdad siempre vivimos a través de estos personajes y verlos que pues sí, pues, digo, al final del día a todos nos va a llegar el tiempo, ¿verdad? El tiempo está llegando para unos más rápido, para unos todavía tienen un poquito más. Pero pues el paso del tiempo indudablemente pues nos afecta a todos. Tenemos un pequeño defecto, somos seres humanos, ¿no? Ándale, y somos mortales, nos gusta o no. ¿Verdad? Somos mortales. Bueno, pues hasta aquí el santoral, mi querida Chi, hasta aquí el santoral. Uno más, mi querido Alex, y después ya nos vamos a corte. Pues okay. Resulta que precisamente un 27 de junio, porque estamos en 27 de junio, yo creo que esta fecha hay que tatuarnos los fanáticos de esta banda. Llega a la luz precisamente ya un cuarteto que nos hace vibrar, que, bueno, pues, una de las mejores bandas de rock and roll, de rock, más de rock and roll, de rock británico, y que, bueno, pues, debutó precisamente en aquel lejano 27 de junio de 1970, sí. Y que nos ha dado a una de las estrellas más inmortales que ha tenido. Y que sí. Solamente con decir ya sabemos de quién estamos hablando. Nada más y nada menos. El 27 de junio, pero de 1970, debuta sobre los escenarios Queen. Pues nada más, imagínate una banda que pues ha sido legendaria, ha pues puesto las directrices de qué es lo que debe de haber en el mundo de la música, una voz irrepetible, una banda irrepetible y pues ¿qué te puedo decir? Todo un legado musical que persiste hasta nuestros días y que siempre va a ser un referente para creaciones actuales. Y pues bueno, del que vemos, me acuerdo mucho de este meme que resulta bastante curioso, ¿no? Un representante de la comunidad de la época ochentera contra un representante de la comunidad de estas épocas. Pues un mundo, un mar, un universo de diferencia. La verdad, pues esta banda siempre, siempre marcó un paso adelante, creativamente hablando, musicalmente hablando. Y pues ya ves que hasta metieron ahí a Robbie Williams, ¿verdad? Para que pudiera en algún momento seguir con este legado. Pero, o sea, cualquiera le va a quedar muy grande llenar estos zapatos de este personaje. Y en conjunto como banda, pues la verdad, sí, todo un referente muy importante musical. Así es, y a pesar de que, pues, su vocalista, pues, partió ya hacia la eternidad, se convirtió en toda una leyenda, ¿no? Así nos guste es. O no, o les guste o no, es toda una leyenda, un referente. Y bueno, también la agrupación, pues también tiene ahí su peso específico. Sin embargo, el tiempo ha dado la razón. Uno no puede estar sin el otro y el otro no pudo estar sin el uno. Entonces, por más que Freddy quiso hacer su carrera como solista, pues no pegó. Sin embargo, con Queen sí. Y pues los demás integrantes pues han hecho algunas tocadas, algunas participaciones, colaboraciones, ¿no? Pero no ha sido tan emblemático como lo fue cuando estaba con The Queen, ¿no? Entonces, sí, yo creo que ellos tenían que haber estado juntos desde siempre y que la misma vida se encarga de decirles, tiene que estar los cuatro, si no, no. Sí, definitivamente. Entonces, bueno, pues, qué gran fecha, porque fue el inicio de una colaboración grupal que los llevó a tocar los cuernos de la luna, a ser un referente también dentro de la comunidad y que pues adelantados a su época también definitivamente. Entonces, con una buena propuesta musical, con un buen concepto y mira, en aras de lo que va a ocurrir mañana precisamente, que tiene que ver pues con el Día del Orgullo. Mira. Ándale, sí, ¿verdad? Ahí está. Bueno, pues vamos a ir a un corte, mi querido Alex. Vamos a un corte y ahorita ya regresamos, ¿sale? Vamos a corte, regresamos. Cinemaniáticos. Directo y al grano. XHSA 97.3 FM Amecameca, La Voladora Radio, Radio Comunitaria 97.3 XH Amecameca, transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 65, Barrio Panoaya, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria de la Región de los Volcanes. Somos adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio Comunitaria, libre e independiente. Faltaba más. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. ¿Ya estamos al aire? Avísenme. Cinemaniáticos. Y bueno, pues espero que ya hayan ido a recargar su tacita de café, su tacita de té, su trago coquetón o lo que estén tomando, porque ahorita ya nos arrancamos con estas recomendaciones en la pues en los streamings y en el cine, ¿sale? Y dime, Alex, ¿subiste el día que la Tierra explotó? Sí, correcto. Sí, muy buena cinta, por cierto. Muy mucho de añoranza, ¿no? No sé si a ti te movió, pero a mí sí me movió mucho esta parte de mis caricaturas juveniles, de niñez más que juveniles, de niñez. Sí, la verdad, sí. Pues el mensaje es bastante... Mira, es que también para que una película funcione, nosotros debemos estar en el mood, en la forma, en el ánimo de ver una película, y pues impacta de alguna forma diferente a que si no lo estás. Pero sí, la verdad sí, luego es una lluvia de emociones en las que te encuentras inmerso y pues por eso percibimos el material de cierta manera. Pues fíjate, el 29 de junio a las 12 del mediodía, en el foro La Esperanza de Casa del Pueblo, se va a proyectar precisamente el día que la Tierra explotó. Esta película en donde pues la protagoniza Porky, Lucas y Petunia, precisamente. Y que está bastante, bastante chistosa. Bueno, a mí me encantó la película. La neta, voy a ser sincera, fue como un desestrés de la semanita. Porque obviamente están como muy ad hoc los personajes, como yo los recordaba, ¿no? no sé si afortunado o desafortunadamente, vi una versión en inglés y ya después vi la versión doblada a pues a nuestro idioma, ¿no? Entonces sí me di cuenta que pues obviamente el humor es distinto, los chistes eran completamente distintos y que yo le decía precisamente en este espacio que sí, le recomendaba más ver la versión del doblaje, porque pues ahí está como más la esencia, tiene un poco más esencia de los personajes de los Looney Tunes que nosotros recordamos, ¿no? Entonces, si alguien gusta, quiere, vaya a verla por una añoranza, público infantil, vaya a verla, es una película muy bonita, muy chistosa, con cosas que yo no esperaba, voy a ser sincera, no esperaba muchas cosas, como varias finales de cada uno de los personajes, pero a partir de las 12, el día 29 de junio, en el foro La Esperanza de la Casa del Pueblo, recuerden, completamente gratuita la entrada. Oye, qué padre, porque apenas acaba de salir de cartelera, no tiene mucho, y mira, ya está ahí con ustedes en la Mecameca, qué padre. Pues la verdad, nosotros tenemos aquí ¿cómo se llama? los estrenos, ¿verdad? No, vale. Está perfecto, qué bueno. Y la verdad, van a disfrutar mucho el material. Muy divertido, por cierto, pero también te dejo un poquito ahí pensando algunas cositas. Pero sí, la verdad es entrañable, porque recuerda que también a esos personajes ya planean darles carpetazo en un futuro no muy lejano. Y pues sí que extrañamos a todos los Looney Tunes ahí en acción. Espero que de verdad no tomen esa decisión, pero las malas cuentas que han salido en Warner últimamente, pues yo creo que hacen que pues ya no arriesguen tanto dinero en esto, en varios materiales, pero la verdad sí están echándolo a perder con los Looney Tunes. Son personajes que son atemporales y que mucha gente queremos, pero bueno, ni hablar, así las cosas. Sí. Y bueno, ahí con Warner, que le apuesta también a otras cosas que no tendría que apostarles. Sí. Y sí cancelan series, al menos una o dos series que yo había visto que tendrían que tener una segunda temporada, pues fue anunciada que siempre ya no, porque no tenían cash, ¿no? Entonces, pues ya se quedaron ahí como de, bueno, me voy a cerrar los ojos y voy a imaginar cómo sería la segunda temporada, porque sí, de plano dijeron que no iba a haber otra temporada. Sin embargo, bueno, pues uno de sus fuertes, hasta donde yo me quedé, había sido Superman, la serie, la de Luis y Superman. No, esa era Superman y Luisa, alguna cosa así. Pero bueno, era donde ya tenía sus hijos y todo el rollo y medio. Y que pues le apostaron y al principio los números eran muy buenos, pero ya después tuvieron que acortar los capítulos porque ya no estaba siendo tan redituable como ellos pensaban, porque aparte le estaban inyectando como mucho en cuestiones de efectos, ¿no? Entonces sí tuvieron que cortarla ahí un poco. Y yo, ay, por eso cancelaron dos de mis series, por eso. Sí, y mira, le apuestan a otra cosa que la verdad, pues no deberían, pero así son los ejecutivos. Desgraciadamente son las decisiones que toman, no son muy sabias, y pues a sacrificar material y personajes. Ni hablar, pregúntale al universo cinematográfico, pero de Warner, ¿no? Ándale. Pregúntale nada más. A DC también. ¿Verdad? Qué horror. Sí. Pero bueno, pues sí, entonces esa va a ser el estreno para Amecameca. Sí, para Amecameca. Ok, bueno, vamos entonces ahora a la cartelera comercial, y pues un título que llegó a invadir prácticamente todas las salas para este fin de semana, distribuida por Universal Pictures, 2 horas de duración, de Estados Unidos, actúan Allison Williams, Violet McGraw, Brian Jordan Álvarez, entre muchos otros más, dirige Gerard Johnston, también director de la primera cinta, el género es de, aquí es algo complicado, la primera parte tenía que ver en teoría con el mundo del terror. Aquí definitivamente ya eso ya no existe. No es una película que tenga que ver con la primera premisa que se contó. Esta es una mezcla de géneros. Está entre la acción, el thriller, la ciencia ficción, la comedia, el absurdo, la farsa. Todos esos géneros están en esta película, con clasificación B15, y me refiero a una muñeca que se volvió famosa de la noche a la mañana, mi querida Chio, Megan 2.0. Y bueno, pues agárrense, porque Son 2 horas, ¿eh? Son 2 horas en las que ustedes, si de alguna manera, cuando ven las primeras secuencias, no entran en el mood de la película, no entran en lo que la película misma está proponiendo, pueden padecerla. Sin embargo, si se dejan llevar, y creo que es lo que nos pasó a todos ahí en la sala de cine, porque ayer que la estaba viendo dije, ¿en verdad estoy viendo esto? Y pues déjame decirte que a pesar de sus, no quiero decir incongruencias, pero sí de su mezcla de estilos, la mezcla de géneros, es una película que no te desagrada, pero en el sentido del ritmo. De verdad que se tomaron muchas libertades, muchas cosas para elaborar y para construir el universo de esta muñeca asesina, que recordemos que en la primera parte pues prácticamente está destartalada, está pues deshecha, no tiene un cuerpo físico en forma, y pues ahora prácticamente es una película que te evoca, no quiero decir que el humor involuntario, el humor involuntario me queda chido, pero te quedas con muchos sabores en la boca después de esta de estarla viendo. Y tú vas a reconocer sobre todo películas como por ejemplo Terminator, como por ejemplo Matrix, que el director mismo ha dicho que se basó prácticamente en estas películas que te estoy mencionando para elaborar esta película de Megan. No, de verdad que ya los entes superpoderosos, el T-800 se queda corto. No, Megan llegó para quedarse, chido. Ya Megan se convirtió en otra cosa, y es una suerte como de Terminator, Alien, es una mezcla de varias cosas de esta muñeca, porque ahora ya la mejoraron, evidentemente tenían que cubrir pues el crecimiento de la actriz, ¿no? Pero pues ya la mejoraron, ya tiene superpoderes, ya vuela, salta, bueno, hace un sinfín de cosas que ya lo hacía en la primera parte, pero en esta no, está súper recargada esta Mega. Entonces, bueno, ¿de qué va la película? Pues es una premisa muy fácil, pasan 2 años después de lo que vimos en la primera, y Gemma y su sobrina, pues mejoran a Megan, pero por una simple y sencilla razón. Resulta que el ejército ha elaborado una nueva, pues, muñeca, por decirlo así, una nueva androide. Esta se llama Amelia, y como lo que le pasa la primera vez a Megan, pues ahora quiere destruir a la gente que originó este tipo de inteligencia artificial. Y obviamente este androide llamado Amelia ahora va a matar a Cady y a Gemma, a las dos que sobrevivieron en la primera película. ¿Y qué crees? ¿Quién crees que las va a defender? Pues Megan las va a defender. Y pues le van a conseguir un nuevo cuerpo, le van a hacer un nuevo cuerpo para que también se ponga ahí a los catorrazos con Amelia. Toda una cosa que no podrías creer, pero que pues indudablemente a nivel de forma, a nivel de plantilla, como mezcla de géneros, logra funcionar, y no quiero decir que extrañamente, sino que era precisamente lo que el director estaba buscando. Insisto, no le busquen tanta lógica para todo lo que van a ver en pantalla, al contrario, yo creo que resalta más la risa, resalta más la sátira, resalta más todo lo que vamos a ver en pantalla. Pero extrañamente funciona, mi querida Chiro. Pues, fíjate, yo he estado viendo algunos comentarios y sí, me sacaban de onda porque decían el futuro del Terminator, ¿no? Sí. Recordemos que cuando salió decían que era futuro de Chucky y así, ¿no? Sí, pero que no. Por cierto, por eso yo no la quise ver, pero después le di una oportunidad y no me desagradó. No fue como lo más wow, pero dije, no le di la oportunidad, ¿no? Y está, al menos la primera película, estaba bastante agradable, ¿no? Sí, sí. Sin embargo, con esta, cuando sale, yo dije, sí quiero verla porque la otra no me desagradó. O sea, estuvo chida. Sin embargo, los comentarios que yo he visto, sí es como de, me han sacado de onda porque dije, o no la definen bien, no saben qué onda, ¿no? Porque, o sea, ¿qué onda con el nuevo Terminator? Lo que sí me queda claro, que lo vemos a través de el tráiler, por supuesto, es que ahora ya están más enfocados en la inteligencia artificial, precisamente. Sí, y sí. Que sí, o sea, se nota que casi le dan superpoderes, cosa que no tenía antes, ¿no? Sí. A esta nueva... pues esta nueva máquina, ¿no? Por mucho que sea ya más humana, porque incluso se ve más humana que la anterior. Que la anterior. Pues no deja de ser pues una máquina, ¿no? Entonces sí es como de, será como un futuro, alguien ponía así en los foros de discusión, como un futuro para nuestra propia raza, ¿no? Entonces sí era como de, ahora estoy otra vez en esta encrucijada de si verla o no verla. Pues mira, hablando de eso que ahorita acabas de comentar de los foros de discusión, casualmente también me topé con otro foro de discusión que tenía que ver con, ¿te acuerdas de aquella lejana propuesta ya de hace bastantes años, 30 años por cierto, de el Dogma 94? Bueno, pues resulta que renace ahora el Dogma 25. Y también ellos están proponiendo por una visión al cine, pero una visión al cine pues un poco, bueno, un poco mucho más orgánica, con elementos que tienen que ver pues con la verdadera hechura del cine y no con este cine que está ultra, ultra procesado. Entonces, pues sí, los materiales que hemos estado viendo últimamente en estas últimas décadas son productos ultra procesados, atienden a fines comerciales, atienden a fines de pues generar franquicias y se han olvidado de la parte esencial, de la parte medular, que el guión verdaderamente cuenta historias que importen, que brillen, que te desafíen como espectador. Hoy día, pues creo que pocos materiales carecen de ese sustento interesante, por lo menos en el cine comercial. Ya no lo hay, ya no hay cine comercial que te desafíe a ti como espectador. Y pues sabemos también que los tiempos que estamos viviendo son tiempos rápidos, tiempos en los que todo tiene que ser de una manera acelerada para que también pueda funcionar, pero así como funciona en el instante, olvidable para siempre. Entonces sí, la verdad estamos pasando por una época bastante complicada y pues de esto se va a llenar los foros de discusión. Y ahora el nuevo elemento, pues que es la inteligencia artificial, que está haciendo de las suyas en todos los renglones y en todos los aspectos, definitivamente impacta en todos estos productos, Chío. Sí, es que es algo que no podemos pues dejar a un lado, o al menos en el cine no se puede dejar a un lado en las producciones, porque desde hace mucho tiempo, pues tan solo en la ciencia ficción, ¿no? O sea, se tratan de adelantar. Y ahora que está precisamente la inteligencia artificial, pues tienen que estar todavía más adelantados en ese sentido. Una comparación, ¿no? El exterminador de Mercurio, que amaba ese exterminador de Mercurio, que cuántos años tenía esa película, más bien cuántos años tiene esa película, ¿no? Yo lo siento, y es un actor de carne y hueso, o sea, no le pusieron nada más que ahí algunas cosillas. Hizo un excelente papel fingiendo ser una máquina, ¿no? Y en esta de Megan, ya, a pesar de que es la actriz y está haciendo muchas cosas interesantes, no dejo de verla como una máquina. O sea, así no es. Como una persona, sino como una máquina. Y en el anterior, y puse este ejemplo, porque pudo haber sido cualquier otro, pero claro. Y en el anterior sí veía a una persona y no una máquina. O sea, me daba más miedecillo, más sí, cosilla. Sí, sí. Porque yo pensaba que era una máquina, era un ser humano, y cuando le disparaban y que no se moría y todo el rollo y medio, era así como de, es que es inmortal, ¿no? Ajá. Es como Highlander, una cosa así. Sí. Y con Megan ahorita no da como ese, insisto, al menos lo que he visto, sí. No da como esa vibra. O sea, parece como muñeca, y como muñeca de estas chinas. Sí, y déjame decirte que percibiste bien el tráiler, y así se ve en la mayor parte de la película. Se ve con los efectos digitales no terminados, no bien hechos, y también es una de las partes cuestionables, ¿no? Yo creo que por la rapidez, la premura y lo que querían contar, olvidaron ese pequeñísimo gran detalle de que la muñeca pues tuviera una estética pues que cumpliera con la historia que estaban contando, y pues definitivamente lo percibes bien. Y lo percibes muy, muy, muy bien, lo subrayo. Bueno, pues hay que ir a verla, ¿no? Hay que darle una oportunidad. No quiero, bueno, así es lo personal, no quiero que me pase como la vez pasada, que ya ajá, todo el mundo había visto Megan y yo no, porque dije, no, yo no quiero ver una Chucky en femenino. Pero sí. Pero sí, insisto, fue de, ay, esperé mucho para ver una película que estuvo buena, no me desagradó. Creo que le faltaron muchas cosas, le sobraron otras más, pero estuvo bastante, bastante padre. Entonces, pues vamos a darle la oportunidad esta de Megan 2.0 para que no nos pase eso. y ya después pues platicarla acerca de lo que pasa precisamente con esta, ¿qué es, secuela o precuela? Es secuela, ¿no? No, secuela, ajá. Es secuela, secuela, sí. Es definitivamente secuela. Sí, es una secuela, sí. Porque pues 2 años después de lo que ocurrió en la primera parte. Y pues vamos a ver qué es lo que nos depara con estas muñecas chinas, porque al parecer todas son chinas. Sí, ¿verdad? En inteligencia artificial todas son chinas. También, es cierto. Y sí, mira, la verdad sí se van a divertir, eso sí te lo puedo garantizar, pero deben de estar en el mood para recibir todo lo que van a ver. No se aburre, no hay momento en que te aburres, pero sí le descubres bastantes errores, ¿no? Ajá, sí. Eso sí, bueno, pues vamos a verla, vamos a darle una oportunidad, vamos a verla. No esperemos que esté en Canal 5, sino antes, vamos a verla. Bueno, de hecho ya la que acabas de ingresar al capítulo de al catálogo de Netflix es Megan, precisamente la primera parte. Sí, es la que estaba viendo. Precisamente hablando de Netflix, el día de hoy se estrena la nueva temporada de Los Juegos del Calamar, mi querido Alex. Ah, exactamente, entonces, sí, también ya está. Hay que llegar temprano a casa para ver todos estos capítulos, porque pues obviamente es serie. Me da mucha risa que de repente ellos se tardan, bueno, actores, productores y todo eso, se tardan meses en hacer una producción para terminarla y nosotros la consumimos en una noche, ¿no? En horas. Así es. ¿Vamos al corte o seguimos con las palomas? Pues una paloma y ya nos despedimos. Ok, entonces, bueno, voy a contar dos palomas rapidísimo. Fíjate que hay dos materiales interesantes, Chío, que ya pues dieron luz verde para ser ejecutados. Uno de ellos es una obra de Stephen King, la primera, por cierto, el libro al que no le tuvo ninguna esperanza, sino que es por su mujer quien lo recogió del bote de la basura y dijo, no, termínalo, y mira, fue Carrie. Carrie fue uno de esos libros que definitivamente cambió la vida de Stephen King y ahora va a ser una serie. Entonces ya están prácticamente todo el reparto, está prácticamente ya el director, entonces ya eso ya viene caminando, pero sí solito. Y otro material que también viene en puerta, también que me pareció muy interesante, es Cuando acecha la maldad, la segunda parte. Entonces el director dice, ya tenemos parte del guión, la dirección obviamente me voy a encargar yo, y pues después de toda la buena acogida que tuvo la película en festivales y en sala comercial, en cines comerciales, pues se va a hacer la segunda parte de Cuando acecha la maldad. Creo que es una muy buena idea porque nos dejaron con bastantes dudas y creo que esa película merece que se extienda por lo menos a una segunda parte. Pues esas son dos de las noticias interesantes que se lograron dar en esta semana. Carrie, la serie, y Damian Rugna, que va a dirigir nuevamente Cuando se echa la maldad, pero la segunda parte, Chío. Pues vamos a ver, Carrie, efectivamente, la película más reciente no me gustó tanto. Yo me quedo con la primera, obviamente. Si mal no me acuerdo, la serie la va a producir Prime, Amazon Prime. Bueno, va a estar en Prime, ¿no? Ahí ya vamos a poder ver la serie. Vamos a ver cómo está, ¿no? La serie. Ciertamente el libro es muy bueno. Bueno, es bueno. Si tienen la oportunidad, léanlo. Por supuesto. Y en cuanto a Acecha la Maldad, una película bastante padre. Es pues Argentina, si mal no me acuerdo. Sí, la Argentina, claro. Ajá. Y que estuvo bastante padre. A mí me incomodó un poquito lo gritón que era uno de los protagonistas. Sí, exactamente. Ya que lo maten. Sí, ¿no? Ya cállate. Pero sí es muy buena la película. Esperemos que en esta segunda parte no la cajetellen. Porque sí se quedó como bastante inconclusa. Buena, inconclusa, pero muy buena. O sea, con estas partes, de estos vacíos más bien que tú llenas, que no son incómodos, pero tienes que llenarlos para entender en conjunto, ándale, pero que no son, así en la pantalla no son incómodos, ¿no? Sí, y, más que la escena del perro. Creo que es la más violenta. Sí, bueno, pero es que hay varios. Sí, la escena del perro es la que ha pasado por muchos lados, pero hay otras más, o sea, sí hay otras dos, tres que aparte de ser violentas, están asquerosas, ya me estaba acordando. La del principio, precisamente la del principio, sí, también. Sí. Cuando ¿Sí? Cuando se les escapa el muerto y todo el rey y medio. Sí. No. Asquerosa, por cierto. Sí, sí son delicados del estómago. Pero, bueno, no coman nada antes para que puedan aguantar eso. Sí. Pero está chido. Creo que está en Netflix. Cuando se echa la maldad todavía está. Así que si no la han visto, vayan a verla. En verdad, una producción argentina buena. A mí me gustó muchísimo. Sí tiene sus sobresaltos. Pues yo sí les recomendaría que tengan un poquito de estómago duro, porque sí tienen dos, tres cosillas que te puede incomodar, ya sea en lo asqueroso o en lo impresionante, ¿no? Pero sí está buena. Pues así es, mi querida Chiva, y bueno, esas serían las dos palomitas que pudimos decir rápidamente. Así es, mi querido Alex, y bueno, pues ya tendremos material para el siguiente, programa. Ahí nos ponemos de acuerdo si hacemos uno especial, porque hay un tema que también pues está dando mucho que hablar, ¿no? Que precisamente lo íbamos a tomar, que es el caso precisamente de Luis de Llano y de Sasha. Pero, bueno, ya el tiempo nos comió. Y bueno, pues una palimeta rápida, mi querido, por el día de mañana, que es el Día del Orgullo, la Marcha del Orgullo. Pues yo creo que un clásico que podemos recomendar es, pues yo pienso, porque hay mucho material que pueden ver, pero creo que uno de los interesantes podría ser para el día de mañana y para el que estén en mood desde hoy a lo mejor, Secreto en la Montaña. Creo que va a ser uno de esos clásicos, pues imperdibles para esta fecha precisamente. Sí, hay muchas, ya que si quieren románticas, ¿cómo se llamaba esta de Simon? Creo que se llamaba Simon, no. Yo soy Simon, ¿no? No, es una película que el personaje se llama Simon, o sea, Simón, pero sale esta Sigourney Weaver. Ahora sí que es una película dramática, lagrimera. Su hijo se llama Simon. Precisamente es con Sigourney Weaver, pero él se suicidó porque su madre lo rechaza. Entonces él era gay. Estamos hablando de hace como 80s, 90s, una cosa así está ambientada. Y ella lo rechaza por una cuestión, pues incluso hasta religiosa, ¿no? Y entonces él, al sentirse rechazado por su mamá, porque había como aceptación de parte de la familia y todo eso, pero sí le pegó mucho lo de su mamá, él se suicida. Entonces ella se siente culpable, y que pues también es culpable un poquito, ¿no? Claro. Y después empieza precisamente a apoyar a la comunidad, a ir a marchas y todo el rollo y medio por la memoria de su hijo. Es una película, no me acuerdo cómo se llama, ahorita la busco y la posteamos ahí en el Facebook de Efervescencia Musical, pero es una muy buena película también para ver cómo esta parte de cómo influye precisamente el entorno, el qué dirán, la religión, etc., para pues llegar a ese punto, ¿no? De rechazarlo simplemente porque son diferentes, simplemente porque no entran dentro de la normalidad, sin ponerse a pensar que pues, obviamente son hijos, son parte de la familia, pues, ¿no? Y son personas sobre todo, ¿no? Entonces, sí hay como de todo un poquito, a ver si nos ponemos de acuerdo y ponemos una lista de cinco películas. Para que puedan disfrutarla, ponerse en el mood sabadito, y si no, pues vayan a verla también para estar como comprendiendo ambos lados. Sí, claro, exactamente. Pues hasta aquí mi participación, Chío, cuídate mucho, amable auditorio, muchas gracias por la oportunidad, nos escuchamos la próxima semana. Un fuerte abrazo, mi querido Alex, y ahí estaremos en contacto. Gracias, Chío. Y bueno, pues nosotros nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias. Estaremos en contacto el lunesito. Tengan ustedes muy buena tarde. Bye, bye. Hemos llegado a la recta final. Oh. Cinemaniáticos. ¡Preciosa! Nos escuchamos la próxima semana. Que la fuerza te acompañe. Y recuerden, pórtense mal y cuídense muy bien. En caso de que no los vea, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hasta la vista, baby. Que tengan una bonita tarde.